Bueno, antes que nada, muy buenas noches tengan todos ustedes a los medios de comunicación. Yo pertenezco a la ciudad de Ometepec Guerrero, que es mi municipio. Soy de la Costa Chica. Desafortunadamente, a los padres de familia, el gobierno federal le ha quitado a sus hijos y quiere dar a saber, cerrar este caso de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, siendo creer que los jóvenes están muertos. Sabemos que el gobierno federal los tiene. Son dos jóvenes de allá de la Costa Chica. Uno de ellos, que es este que tengo una fotografía, se llama Carlos Lorenzo Serrán de Muñoz. El otro paisano es Luis Ángel Francisco Arzola. Somos de una comunidad muy pobre, donde carecemos de muchas necesidades. Y hoy, los padres de familia, exigimos al gobierno federal que nos entregue con vida a los 43 normalistas. Les hemos exigido a los tres poderes. Son una bola de corruptos, una bola de asesinos. Es por eso que nos quieren callar en las calles. Pero ya le demostramos ayer en las marchas que el pueblo mexicano y los países internacionales nos están demostrando el apoyo moral, especialmente a los padres de familia. Y no vamos a dejar que esto quede como otros casos, como el caso de Tlatelolco. Es por eso que nosotros vamos a luchar. Hemos dejado todo por venir en la búsqueda de nuestros hijos, de nuestros familiares, sobrinos. Es por eso que pedimos que haya justicia, a los presos políticos que haya libertad. Y queremos exigirle al gobierno de Peña Nieto que todos los jóvenes de las universidades de diferentes organizaciones sociales que presente en libertad a cada uno de ellos. Que ya deje de tantas mentiras. Sabían lo que era el exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Sabía lo que era Luis Abarca y su esposa. Hoy quieren lavarse las manos. Pero el pueblo y los padres de familia no vamos a descansar hasta llegar de saber dónde se encuentran sus hijos, nuestros sobrinos. Porque así como ven, aquí están muchos de ellos presentes, otros que están agotados por sus enfermedades que esto acaba de pasar. 4 meses sin saber ni unas respuestas. Pero sí quiero decirles, ¿cómo es posible que el gobierno no pueda hallar a los jóvenes de Acapulco, Guerrero, hasta donde pertenezco a la ciudad de Ometepec? Hay un montón de retenes militares que nomás están de huevones ganándose el dinero del pueblo. Y con esto quiere decirle, para terminar, que exigimos que haya justicia, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias.